solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describe. A tu cuerpo le hace falta eso. Solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describen que a tu cuerpo le hace falta eso. Te trato bonito y me tildan de cursi. Mi afecto no lo quito, tu desprecio me llega de imprevisto. A velocidad de un fusil, me mantengo en bajo perfil. Debido a tu actitud infantil, creyendo que no soy sutil. Ateniéndote no soy gentil, me ve como alguien vil. En mis canciones carente de sentido según para ti. No está dentro de mí para saberlo. No me odies sin antes conocerme. Por lo menos déjame platicarte. Si no confías no mereces confianza. Así de simple y quémalo. Solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describe. A tu cuerpo le hace falta eso. Solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describen que a tu cuerpo le hace falta eso. Si te busco, tú corres, te con haciéndote la indefensa. Deja esa mala costumbre intensa, cuál es tu algarabía inmensa. Eso me causaría ofensa, no a mi persona, yo no le paro a eso. Si por mí fuera, aquí te dejara, no te ayudara. Si fuera otro, hielo bien, quiero ayudarte a ser libre de tu ente pernicioso. Quédate que nuestro apego es hermoso, para nada algo peligroso. Es totalmente maravilloso, sin nada espantoso. La realidad es que se lucha para que sea provechoso y lleguen los frutos preciosos de la mano de Dios Todopoderoso. Solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describe. A tu cuerpo le hace falta eso. Solo odias el amor por lo que te pasó. Y a mí no me das tu amor solo por lo que te pasó. El amor no se odia, sino que se demuestra. Cuatro letras que describe.